Hola, Pilar y Ángel y las chicas de la tertulia. ¿Cómo están? ¿Están todas bien? ¿Y mis divinas? ¿Cómo están? Ah, todas muy bien. ¡Qué alegría! Aquí está Vilma otra vez con un relato o historia, como deseéis llamarlo. Hace unos días lloré viendo Soy tu dueña. Lloré con lágrimas gruesas. Fue el trabajo de una joven actriz. Si les digo Fátima Torres, que ganó el premio Revelación de Telenovelas, tal vez se queden pensando. Pero si digo Iluminada, ya está. Ya la ubicaron. Ella me hizo llorar cuando esa mala sombra, ese capataz, ese día que fue violada por esa mala sombra, lloré con ella. ¡Qué interpretación magnífica! ¡Qué dolor tan hondo! ¡Qué desesperación avasallante! Pobrecita. Y encima no podía decir nada porque habían amenazado con matar a su madre. Y también, ya entrando de llorar, lloré por ese cariño de Benita que la arropó y, como dicen los mexicanos, la apapalló como una madre. La acostó, la acarició. La consoló sin saber nada, le puso su muñeca. Bueno, es que Dios siempre te pone a alguien que te quiera y te consuele cuando has tenido una tragedia como esa. No podía parar de llorar porque había perdido muchas cosas: la virginidad, la inocencia y la capacidad de defenderse. Hechos tan brutales que suceden en la vida real no tienen a veces el castigo que merecen, aunque no hay castigo que remedie tanta violencia. Abusar de una menor o mayor rompe los esquemas de todo carácter y solo te queda llorar y rencor, uno de los sentimientos más deleznables. Pero en estos casos lo apruebo, porque cuando has sido avasallada de ese modo, te quedan muy pocas cosas por sentir. Iluminada, querida muchachita, no sabes cómo te entiendo. Querida muchachita llena de fervor, te han cercenado todas esas ilusiones que las jovencitas tienen. Te merecías un premio y te lo han dado. Ya te habíamos visto en Amor Real en una pequeña participación y pensamos que te llegaría tu oportunidad. Me has hecho llorar y te estoy agradecida porque seguramente tenía una pena guardada que me hacía falta desahogar. Por eso nos gustan tanto las telenovelas. Es por la explosión de nuestros sentimientos y sensibilidad. Con los tiempos difíciles que vivimos, nos hace falta un desahogo, aunque sea de otros temas. Los autores saben dónde apuntar, aunque esta vez se le fue la mano. Yo rogaba que llegara alguien y la salvara, pero la maldad existe y tal vez nos enseñen a sobrellevarla. Menos mal que pudo desahogarse con el médico, aunque ya era demasiado tarde. Gracias, Fátima, por esa interpretación magistral para mí. Tal vez me encuentren un poco romanticona, pero casi todo lo asumo con una dosis de romanticismo, que es lo que nos puede salvar de tanta vulgaridad como hay en estos tiempos. Fue un placer estar con vosotras y poderle contar estas cosas. Somos amigas, ¿no? Puedo contarle todas estas cosas que me pasan. Espero que paséis una buena semana y nos vemos la próxima con un pellizquito de amor. También para mis amigas de Colunga Team. ¡Chao!